Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Nos podría decir, compañero, cuál es la percepción que se vive en este momento al cuarto día de lucha que lleva a cabo el pueblo originario Nueve Buglé? Bueno, buenas tardes, pues. Hasta el día de hoy, no hemos tenido la respuesta de parte del presidente, de parte de la Asamblea de Diputados, no hemos tenido nada de respuesta. Pero el noticia ha dicho que el presidente ha dicho que si no se abre la carretera interamericana, no va a haber diálogo. Eso significa que él la resiste, pues, pero que no ha dejado de ser completamente paralizada acá en la interamericana. Y el pueblo, pues, se mantiene en pie, el pueblo se mantendrá aquí si no hay diálogo, si no abre una mesa de diálogo con nosotros. Sí, exactamente. O sea, volvimos como anteriormente, hace como unos 20 años hacia atrás. Eso es lo que está pasando nuevamente. Y el pueblo pensaba, el pueblo mismo se está haciendo pensando que era un presidente democrático, un presidente consultivo, más sin embargo ya se está percibiendo que es un dictador más de lo que era anterior. Eso se está viendo. Porque hasta hoy no ha querido al pueblo, no quiere atender al pueblo, su llamado, su clamor, y no era todo lo que el pueblo ha clamado. Eso es lo que se ve. Y que esa persona, pues, ese presidente, tiene un problema con el pueblo. Y no solamente con el pueblo de Nueve Buglé, sino con toda la nación, con todo el país de Panamá. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.